cochecito tiene un suave vaivén y tiene un muellecito que no lo tiene el tren. Monten mi cochecito, monten, monten, y verán que suavecito se sentirán como un pacha. Para las viejas y los pollitos tiene mi cochecito un ritmo para bailar. Mi cochecito, qué bueno está. Qué bueno está pa' vacilar. Mi cochecito, qué bueno está. Mi cochecito, qué bueno está. Yo te invito a montar en mi cochecito. Mi cochecito, qué bueno está. Qué bueno está. Mi cochecito, qué bueno está.